na ngai mama mwana loba na lingi koyoka oyo bomba na motema banda kala mama nandimi toli opesi nga olobi ntango ekoki na bala mama mwana Solo na lo baki boye kasi kompesa yo mobali akoki na yo Mama Nasi nasi mobali oyo alinga kanga mingyo Mama Wana Lakisa bisoye asala ke pai wapyo otoni maye Mama Nali pala se boyo kanika ni sampe malamwe Mama Wana Nali pale bongi mosono ponga na lingi kaka mbongo Wana Mama Kongwe sili ebaluki tango na biso mosusu Mama Wana Sana no kole lingiyo Na kunikata na yo Eo nimi Mama Mobali yo yonga nalingaka Azwaka mbongo mingite Mama Wana Tatana yo Soyez heureux. si to lingana. Conte sur nous. Boyokana. Bolingana. Soyez heureux.